hormone, amor. Acá te canto. Compadre, arrojado. Y falta poco para volver a vernos. Y no dejas de pensar en mí, y que las horas se te hacen tan eternas. Que dónde estás, amanece más temprano. Pero si ti nunca sale el sol. Y el tercero, por las noches tú sueñas con hacerme el amor. Pero a pesar de lo que digas y tu promesa de ser fiel, no me es fácil vivir. Santa Rosa, sintiendo la mano arriba, che, vamos. Porque muero de celos de alguien que viva de enamorarse y ya no olvidarme, sabiendo que tu amor ya tiene dueño. Me muero de celos que si alguien llegue a deslumbrarme y quieras dejarme, buena, buena, y yo nunca más te vea. Ahora todos ustedes a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, hermano. Para los comeros del 7, para la gente de Santa Rosa, levante, levante, levante, hola, chiquito, hola. Para la gente de Córdoba, capital, la Pampa, Buenos Aires, la Bolaña, infaltable, vamos a las chichis. Y para todas las solteras, contra mano. Pero a pesar de lo que digas y tu promesa de ser fiel, no me es fácil vivir sintiendo ni así. ¡Vamos los celosos, che! Porque muero de celos que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme, sabiendo que tu amor ya tiene dueño. Y muero de celos